Puentes. Un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Buenos días, familia. Estamos nuevamente aquí al aire. Programa no sé cuánto, pero estamos con un bagaje de programas, un equipaje gigantesco de programas hechos con este programa que es La Mega Puentes. Hoy un programa especial si lo hay. Traeremos muchas noticias y una entrevista. Bueno, hablando un poco, ¿no? Que nos quedamos un poco cortos la semana pasada, el lunes digo, con el tema del Día de la Cerveza Internacional. Así que el día de hoy estaremos entrevistando a una persona abocada a ese rubro, abocada a ese ámbito. Así que bueno, no se lo pierdan, estén atentos al aire. Y obviamente, compártanos si quieren un mensajito. ¿A qué teléfono, Roby? 11-64-00-70-47. Exactamente. Nos mandan un mensajito, un audio a ese teléfono. Charlamos con ustedes, nos piden un tema, lo que quieran. Estamos todos acá haciendo el programa a pulmón para ustedes. Presento el estudio, presento a la gente del estudio. ¿Cómo estás, Ulises? Hola, Nacho. ¿Todo bien? Todo bien, Ulises. Y a toda la gente de que escucha la radio Mega Puentes. Dale, saludos a todos. Robbie, ¿cómo estás? Buenas, Nacho, ¿todo bien, che? Todo bien. Tranqui. Por ahora, con frío, un poco de frío, pero sí, igual acá el ambiente está cálido. Está lindo. Sí, acá está lindo. Pero sí, afuera, sí. Afuera hace un frío también. Afuera mucho frío, la verdad que volvió el frío. Hace mucho frío afuera. Volvió frío, como el tema de Juan Luis Guerra. Frío, como el agua de frío. Pero acá estamos calentitos, ¿sí? Sí, acá estamos calientes. Tomando mate. Sí, tomando mate, disfrutando la jornada de la radio. ¿Cómo estás, Rami? Hola, Nacho. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo bien, por suerte. ¿Cómo estás, Rosa? Todo bien. Buen día para toda la gente que está escuchando y para todos. Cuente. Saludos para todos, saludos para todos. Bueno, arrancamos el programa. No, sí, con el clima. Nuestro compañero Ulises, si me equivoco, nos va a compartir el clima en este momento. Contanos el clima, porque viene un frío, creo. Viene bien, hoy nublado, pero parece que no va a estar nublado, va a estar soleado, va a estar, porque se viene el sol. La máxima va a estar para hoy 14 la máxima y la mínima 7. Y para mañana, prepárense, mañana baja la temperatura, no tanto, pero baja. Mañana baja, no baja. Va a estar la temperatura. Mañana llueve mañana jueves. Bueno, entonces baja. Sí. La máxima 8 y la mínima 4. Baja bastante. Día viernes la máxima va a ser de 12, la máxima, y la mínima de 4, nublado con sol, va a estar nublado con sol. Día sábado va a estar soleado, va a estar con sol y máxima 16, mínima 8. Domingo va a estar nublado con sol y la máxima 15 y la mínima 5 va a estar estos días. Medio que va a estar medio un sub y baja, sub y baja, sub y baja. Pero bueno, lo lindo es que estamos vivos, che. Sí, lo único que ahora se vino el frío, a veces hace calor, frío. Sí, bueno, pero es Argentina. Argentina tiene el clima, parece... No Brasil. Sé, va y viene el clima acá en Argentina. Sí, va y viene. Igual el invierno, bueno. este invierno yo lo sentí más frío, ¿eh? Sí. Yo sentí más frío que el año pasado. Yo también. Por algo en su servicio, ¿no? No es nada seguro. Tal cual. Por algo dice servicio meteorológico, ¿no? Seguro, seguro. Sí. Seguro. Se puede equivocar. Y sí, porque seguro. Como todo ser humano se equivoca. Seguro que sí. Bueno, continuamos el programa, chicos. Sí, Nacho, muchas gracias. Sí. Pasamos el teléfono de vuelta, Robby. Sí, cómo no. 1164-007047. Gracias. Cualquier audio, nada, mensaje, piden temas, lo que quieran, mandan ahí. Nos llaman por teléfono también para conversar con ustedes. Si quieren conversar, charlamos y nos reímos un poco. Juanjo Rosa, te van a contar sobre cómo nos vestimos. Hay que usar el bufanda. A fresco hoy. Gordito. Guantes. Camiseta térmica. Camiseta térmica. Calzas. Calza térmica. O paraguas. Mañana hay que salir con paraguas. Paraguas. Piloto. Piloto. Piloto. Calzas, botas. Calzas. Botas, el que tiene botas. El que tenga botas tiene que usar. La verdad que andan ganando el tiempo, ¿no? Porque ayer tenía que llover, supuestamente. Sí. Sí, ayer. Cuando llegué, hola. Sí. Supuestamente tenía que llover, la verdad que no sé, a ver. Y parece que... Ayer estuvo nublado, feo, como para llover. No, sí. Y está anunciado para mañana. Sí, sí. Porque a veces dicen yo de mañana, después yo el domingo. Bueno, chicos, quería comentarles algo. Sí, Nacho. Sí, Nacho. Hablando del lunes, que bueno, nos quedamos escuetos, nos quedamos chicos, cortos, medianamente cortos o máximamente cortos. Sí. Sobre lo que fue el Día Internacional de la Cerveza, ¿no? Quería contarles la historia de la cerveza para meternos un poco en el mundo de lo que va a ser la entrevista del día de hoy. Bueno, en el Día Internacional de la Cerveza, todos los 2 de agosto, te invitamos a conocer los orígenes, la evolución, curiosidades y variedades de la bebida social más consumida en el mundo. La cerveza es un líquido de malta dulce o fermentada, saborizada con lúpulo, fabricada de forma natural. Sus principales ingredientes son cebada, lúpulo, levadura y agua. Y el agua con que se la prepara debe ser pura, estéril y potable. Su origen de la cerveza data de 4000 a.C. en la zona de la Mesopotamia del Oriente Medio, hace más de 7000 años. La evidencia más antigua es una tablilla en la que se observan varias personas tomando cerveza de un mismo recipiente. Los babilonios heredaron de ellos las tareas del cultivo de la tierra y la elaboración de cerveza en una tabla de arcilla, la cual explica su fórmula de elaboración. Su descubrimiento fue accidental, se mezcló agua con cereales y sucedió un milagro. Como resultado, los sumerios humedecían el pan con agua y la levadura fermentaba la mezcla que la convertía en bebida alcohólica. Se producía un ritual en el que la gente se unía. La historia de la cerveza es también la de la agricultura. Los asentamientos se forjaban alrededor de los cultivos. Lo relevante es que era un alimento, ya que tenía una fuente de azúcar difícil de conseguir. Y también contarles que su deidad de la cerveza era la diosa Ninkasi. ¿No? Un poco de eso, ¿no? Tenemos un audio, escuchamos. Llamada. Bueno, tenemos llamada, ¿no? No, bueno, perdón, me fui. Se me conectó el CPU. Ahí lo conecto de vuelta. Vamos a entrevistar a... Mira, yo lo conozco, es amigo, es hermano, es pariente, es todo. Es todo para mí. Así que laburé con él, tuve la oportunidad de laburar con él. Un señor, una entidad honoraria del mundo de la cerveza. Así que vamos a entrevistar en este momento, está del otro lado del teléfono. De otro lado del teléfono escuchándonos, Diego López Sarli, ¿cómo estás? Hola Ignacio, querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Estamos acá haciendo el aguante de la cerveza, ¿viste? Qué bebida más rica, ¿no? Bueno, gracias por llamarme. Sí, es que tenemos que hacer la entrevista, ¿viste? Debería, a ver, dar a conocer lo que es tu emprendimiento también, ¿no? Porque vos, junto con mi hermana también, bueno, valga mencionarlo, tienen un proyecto, ¿no? Laboral, llamado Jerón, ¿no? Sí, son bares que están en Palermo y Las Canitas de cerveza artesanal. Sí. Y quería preguntarte, ¿cómo fue que decidieron dar a luz en Buenos Aires, ¿no? En Palermo, esta cadena de cervecería artesanal llamada Jerón, ¿no? Que realmente... Es rarísimo, ¿no? Que venga de Mendoza a Buenos Aires. Claro. Y bueno, yo, a raíz de que soy desde muy chico coleccionista de cosas de cerveza, lo conocí a Eduardo, que elabora la cerveza de Mendoza, y teníamos el proyecto de hacer acá bares, y bueno, después nos conocimos con Andrés y decidimos poner, con tu hermano, comenzar poniendo bares acá Buenos Aires, porque la cerveza era muy buena. Sí, tal cual. Yo la conozco, la verdad. Y te pregunto algo más. ¿Es cierto lo que se dice sobre la marca Jerón, que es cerveza hecha con agua de manantial? Sí, porque la cervecería está en la precordillera de los Andes, a 2000 metros de altura, y el agua la toman de un manantial que bajando de más arriba de la cordillera, sí. Así que sí, es verdad que se utiliza el agua de manantial de la cordillera de los Andes. Y ahora te pregunto algo más químico, capaz que esto no lo puedes responder, pero capaz que sí. Vamos a la parte química. A la parte química, la pregunta viene con química y física acá, ¿viste? No sé si estás preparado para esto. Pero, ¿en qué cambia el sabor de dicha cerveza al hacerse con agua de manantial? De repente, ¿no? No, que es un agua más pura. Igualmente hoy el agua se trata para que... Sí, para por eso. Bien en la cervecería, pero bueno, esta es un agua más pura de montaña, o sea, no hace falta tratarla. Es la diferencia quizás con la otra cervecería, ¿no? Sí, obvio, por supuesto. Yo la llegué a probar, y muy rica, la verdad. La Diablo me gustó a mí. Claro, es una cerveza... La Diablo me gustó bastante. Son recetas propias del cervecero que a través de los años fue estudiando, investigando y bueno, haciendo sus propias recetas que lo destacan en cada una de sus cervezas. Sí, tal cual. Y tengo una pregunta más. ¿Recomendás la marca registrada Gerón como la mejor cerveza oriunda de Mendoza en calidad de cervezas hechas a base de agua de manantial? Mira qué pregunta te hice ahí. Uy, Dios, qué quilombo. Sí, igual. Gerón, la verdad, es una cerveza exquisita, con muy buenas variedades. Y aparte hacen cervezas añejadas en barrica de vino, que eso también le da un plus. Y bueno, igualmente también en Mendoza hay otras cervezas muy buenas. La verdad que... La cerveza artesanal argentina es de mucha calidad en todo el país. O sea, vos decís que hay un montón de marcas que son recomendables también, inclusive como Gerón, ¿no? Claro, bueno, Gerón tiene la particularidad esa de que se elabora en la montaña con el agua del glaciar, del manantial, y aparte, bueno, tiene sus propias recetas de estilos bastante originales y bueno, después cada cervecero le da su impronta y su para elaborarla, ¿no? Pero bueno, en general hay muy buenas cervezas artesanales en la Argentina. Sí, obvio, seguro que sí. Y a ver, una pregunta más te hago. ¿Recomendás Gerón como la mejor cervecería en calidad de cerveza artesanal? Sí. Acá me dijeron que sí, de costado, ¿eh? Sí, Gerón es muy mejor. Acá hay gente que fue al restaurante, acá tengo gente que fue al restaurante. A comer las papas no fueron, ¿eh? Bueno, nos destacamos también de la super papa que tenemos, que es identidad de Gerón. Bueno. Y las cervezas son realmente muy buenas. Bueno, genial. Sí, por parte, a ver, tienen la gastronomía de la hostia, Gerón. La verdad que yo debo reconocer. Por suerte, se puede comer muy bien en los bares de Gerón, la verdad que... Nos destacamos también por eso. Te pido, por último, ¿me compartirías las direcciones de tus cervecerías? Para que la gente pueda acercarse, ¿viste? A probar las cervezas y la calidad de platos gastronómicos que ofrecen, ¿no? También, ¿no? Porque tienen todo. Claro. Una está en Malavia y Cabrera, en pleno Palermo. Hay otro en Palermo Hollywood, que está en la calle Bonplan, entre Costa Rica y Nicaragua. Y el tercer bar está... En Las Canitas, atrás del campo de polo, en Avenida Llenó y Baez. Genial. Estas son las tres sucursales que hay en Buenos Aires. Genial. Estoy donde estoy, Capital Federal, ¿no? Sí, son las tres en la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Qué parte? Palermo. En Palermo y el barrio de Las Canitas. Bueno, genial. Bueno, Nacho, gracias por llamarme. Sí, genial. La verdad que yo, viste, la verdad, me encanta difundir, viste, estas cosas, viste, porque aparte fue, no sé si sabías que fue el Día Internacional de la Cerveza el 2 de agosto. Sí, nosotros el jueves fue el día de la IPA Day y el viernes fue el Día Internacional de la Cerveza, en el cual festejamos en los bares. Sí, obvio. Y bueno, yo me pierdo en ese restaurante, en ese Gerón, en los Gerón. Generalmente voy al de Maravilla Cabrera cuando está la fiesta de San Patricio. Claro, bueno, sí que ahí aparezco. Ahí aparezco pintada la cara, pintado el pelo, un desastre. Salgo, vuelvo mal a mi casa. Te transformás en un duende irlandés. Vuelvo mal a mi casa cada vez que voy a hacer fiesta, digo, pero. Bueno, siempre todos bienvenidos. Gracias, gracias. No, acá, mira, te digo acá, a todos nos encanta la cervecería Jerón, así que estamos apoyando la causa, ¿viste? Apoyando la causa. Bueno, muchas gracias. Mil gracias, Diego. Mil gracias por el aguante, mil gracias por compartirnos este espacio y dedicarnos un tiempo para compartir esto que con mucha fuerza y mucho aguante hacen como un espacio gastronómico para compartir con la gente y dedicarnos un espacio para disfrutar cervezas y buena gastronomía. Bueno, cuando quieras hacemos otra nota. Te mando un abrazo y muchas gracias por llamarme. Dale, Diego, gracias. Chao, Nachito. Chao. Bueno, vamos a una pausa musical y volvemos con esto que es La Mía Puentes. Paquete vacío, pierdo la cabeza y me siento un desgraciado, como quien tiene por hobby el vino del estío. Trate de que el corazón no me diera explicación para no derramar lágrimas en tu honor. Trate de que la razón me llevara al buen camino. Ella me presentó al vino, al que agradecido estoy. Que ayer la princesa se hizo reina, aquel cepillo sin dientes hoy es el que mejor peina. Ya no deshace el somier aquel amor tan fugaz que en ese cuarto de hotel se declaraba inmortal. Cuando las estrellas iluminan mi pasado, puedo verte de rodillas pidiéndome que vuelva. Y hoy en mi ventana veo llover sobre mojado. Me siento un niño indefenso en medio de la selva. Trate de que mis ojos te vieran tan lejos, pero siempre será así mi triste porvenir. Traté de que mi pasión se perdiera entre el montón, pero siempre será igual, siempre se volverá. Al primer amor. Las Megapuentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. Las Megapuentes, por Vox FM. Everybody get up. Bueno, buena gente, volvemos del corte y presentamos ahora al mejor, al inmunable, a Robbie Bomba. Gracias, Uli. De nada. ¿Querés confirmar que será mamá? Lizzy Tagliani mostró el cuarto que le preparó a su hijo adoptivo. La humorista y conductora cumplirá su sueño de ser madre junto a su marido Sebastián Nebot. Lizzy Tagliani confirmó que será mamá junto a su marido Sebastián Nebot. Tras empezar el proceso de adopción y en socios de espectáculo compartieron la habitación que le prepararon al nuevo integrante. Llegó el momento de la vinculación con una personita. Es un proceso bastante largo. Había dicho la modesta en diálogo con el noticiero de Telefe sobre lo que están viviendo, en una nota con arriba del bebé de Radio Pop. Lizzy mostró el cuarto que preparó para la niña o niño. Esta habitación está esperando el momento que llegue y no se va nunca más de ahí. Es lo que más estamos anhelando. Bueno, hay más que decir ahí. ¿Qué opinas, Rosa? Robby. Y Rosa, ¿qué tenés yo para...? Lo mismo, para ver. Lo mismo dijo Robby, lo diga el noticiero, el lunes. Lo mismo de lo dijo él, de Lizzy. Va a ser muy prontito mamá de un nene o nena adoptado. Y con el esposo, y no sé, ya le arreglaron el cuarto y todo al niño o a la niña que venga. Fue mamá la hija de Montaner, sí. De una niña, Eva Luna, una niña con Camilo. Y fueron abuelo Montaner y la señora, y los tíos estaban re contentos que fueron ellos. Ay, yo sé cómo se llama. Amaranto. Amaranto. Amaranto. ¿Qué nombre Amaranto? Más, ¿qué nombre más raro, boludo? Sí. Yo también el la verdad. Yo sé porque le vi la nota. Tiene nota. Ah, ¿la viste en Netflix? Sí, la vi en Google. Ah, yo también lo vi en YouTube también. Sí. También, igual, hablando de esto, ¿no? De, sí, del hijo de Lizzy, ¿no? Sí. También estuvo... Fue un boom en aquel momento, cuando Flor de la B tuvo sus dos hijos, ¿no? Sí. Que creo, si no me equivoco, son mellizos. Sí, los Messi. Los hijos de Flor de la B. Mira. Y fue un boom porque, bueno, obviamente, también lo mismo pasa con Flor de la B, que es considerada transgénero, ¿no? También, ¿no? Sí, o sea, trans. Por eso. Sí. O sea, eso son notas, viste, que parecen minimalistas, pero sí, son notas realmente que pasan y son fuertes para lo que es la parte del espectáculo, ¿no? Porque... lo cultural, ¿no? Porque realmente hay, sí, cosas, viste, que pasamos por alto, pero hoy estamos en una situación del país en la cual apoyamos la igualdad de género y bueno, sabiendo eso, hay que tocar todos los temas, ¿no? Hoy en día hay muchas críticas. Tal cual, mucha discriminación también. Sí. Bueno, vamos con Ramiro. Ramiro, contanos qué trajiste. Hoy vamos a hablar sobre la vista. Cómo tenemos que iluminar la habitación o en el sitio que tuviésemos con la copa para no dañar la vista, o sea, para no esforzarla. Hay que poner una luz tenue en la habitación o en el lugar que esté con la copa. Y otra cosa muy importante es el tema del uso del celular cuando no tenemos luz. No podemos utilizarlo mucho tiempo porque nos cansa y nos daña la vista. Y también vamos a hablar sobre la postura. No podemos estar así con el celular. Tenemos que estar derecho, es lo posible. Sí, aparte, hoy en día, Rami, también está esto de las notebooks, ¿no? Los que usamos notebook, los que usamos netbook, los que usamos tablet, tablet de escritorio, notebook de escritorio o netbook de escritorio. Está la temática, ¿no? El cuello, la cervical, cómo se daña. Ahora está movida un movimiento que es poner unos libros apilados para poner a la altura del cuello, tener la cabeza recta y el cuello rígido y recto, a la altura del cuello, poner la netbook y trabajar a una altura más elevada, sí, para no estar bajando la cabeza y dañando las cervicales. Sí, también lo que se usa mucho son los ventiladores abajo para que la notebook no caliente tanto. Y es lo posible, ninguna notebook tiene que estar en la cama porque toma mucha temperatura. Muy cierto, muy cierto. Y a veces hacen el horror de a veces quién estar cómodo si están acostados en la cama, a veces con la computadora. Sí, ¿algo más, Rami? Nada más. Bueno, seguimos acá. ¿Usted vieron eso, chicos? ¿Vieron eso? Sí. ¿Vieron? Bueno. ¿Lo vieron? No, eso no. No se dieron cuenta, ¿no? Sí, no. Yo ya me di cuenta. No se dieron cuenta, ¿no? Sí. No, bomba. Sí. ¿Se dieron cuenta? Pasó, ¿no?, una bomba. Pasó un avión recién y tiró una Robbie Bomberman. ¡Ah! Gracias, Nachi. Imagine Anderson armó un look día puro lujo italiano. Campera Fendi con anteojos y bolso Gucci. Antes de ir a trabajar se hizo unas selfies donde dejó ver sus prendas y accesorios con el monograma de las firmas de moda. A través de su perfil de Instagram, Evangelina no deja dudas de que la moda es una de las grandes pasiones. Semanas después de un viaje a Marbella, donde visitó varias tiendas de lujo, ahora volvió a reafirmar su gusto por las casas de alta costura, más prestigiosas, con su último look de día. Por medio de sus historias, la modelo compartió una selfie frente a un espejo antes de ir a trabajar y dejó ver los detalles de su apuesta de moda. La prenda protagonista fue sin duda una chaqueta estilo bomber en color marrón, con detalles de piel firmada por la casa italiana Fenty, estampada con el monograma de la marca en negro. Para completar, el vestuario eligió clásicos que nunca pasan de moda: un suéter ajustado gris, un pantalón de jean celeste recto y un cinturón de cuero negro con apliques metálicos plateados. Los complementos finales en tanto elevaron el lujo de la apuesta: un bolso Judy estilo bag con el monograma de la marca y adornos de metal en color plata y oro, y un par de anteojos de sol de la misma firma de formato Kite en negro con las características franjas rojas y verdes que identifican a la marca, además de las clásicas letras G en dorado. Bueno, hay más. Síganse conectados, gente. Gracias. ¿Tenemos más? Pero queremos más, Robby. Bueno. Solo nosotros no nos contentás con una sola, queremos más. Perfecto. El doctor Cosmillot habló sobre los suplementos que toma Luciana y Matilda Salazar y fue contundente. El creador de Cuestión de Peso fue muy enfático a la hora de referirse al acostumbramiento que producen estos medicamentos. Este lunes se viralizó un video de Luciana Salazar mostrando el cóctel de 7 pastillas que su hija Matilda, de 6 años, toma todos los días, al igual que ella lo hace con sus propios suplementos. El doctor Domillot reveló si esta práctica es recomendable o no con niños. Entre noche, Nelson Castro y Dominique Nevot hablaron con el creador de Cuestión de Peso, que aseguró que brindarle estas pastillas a Matilda es acostumbrar a una niña al consumo de medicamentos. Si lo que la chica no come carne, no sé por qué le dan vitamina C y D, porque la carne no es alimento rico en esas vitaminas, dijo el médico. Yo creo que es acostumbrar a la niña posiblemente al consumo de medicamentos. Uno debería procurar que un niño consuma preferentemente todas las comidas y en forma saludable, recomendó. Bueno, esto es todo. No, aparte, sí. Yo creo, ¿no? Yo vi esto de la nota, esto de Luciana Salazar. No solo usa las pastillas, sino que el pastillero lo tiene la hija. Sí. El pastillero de Luciana Salazar lo tiene la hija, y la hija de Luciana Salazar le da las pastillas a Luciana Salazar. O sea, terrorífico para mí. Se medica terrorífico, o sea, es una cosa, viste, que realmente es alarmante, porque cómo vas a dejar un niño con un pastillero para que te dé las pastillas, ¿no? Con lo que puede pasar ante una ingesta de un niño. Una tragedia. Una ingesta de un niño de pastillas que puede llegar a la muerte, ¿no? Realmente, ¿no? Una cosa rara, ¿no? La verdad. No sé, es para llamar la atención. Continuamos. Rami tiene más. Contamos, Rami. Yo te. Sistema operativo. Vamos a ver sobre Windows, que un código cerrado. Eso significa que nosotros no podemos modificar el sistema operativo. Es un sistema pago y tiene un código. Bien. Y también Linux es gratis. En Linux podemos hacer lo que queramos, que no importa. Nadie nos controla demasiado la computadora. Y el app también es código cerrado. No podemos hacer nada. Bueno, es un sistema operativo de código cerrado, por eso tiene más virus. Porque para mí lo hace Microsoft. Los virus. Microsoft crea los virus a propósito para ponerla. Para poner la moca. Eso era. Eso era. Muy bien. Bueno, hoy está una compañera nuestra en el estudio. Vamos a presentar a Sandra. ¿Qué tenés para hablar, Sandra? Sí. Hoy les cuento una película que se llama El violín de mi padre. Después se trata de una nena que se llama Orlen. Orlen era una niña que bailaba árabe. Bailaba árabe y mientras que ella bailaba árabe, el padre tocaba el violín. Y después ella ofrecía con la gorra para que le den plata. Y bueno, seguía bailando, divirtiéndose árabe. Y vino justo la policía y tuvieron que salir todos corriendo. Y llegaron a un bar libre a comer sanguchito. De repente el padre de Orlen empieza a toser y la nena le dice: ¿qué te pasa, papi? No, nada, capaz que me tragué una espina nada más. Y la nena dice: qué raro que a nosotros nos sacan corriendo y a mi tío no lo sacan corriendo. Y el padre le dice: ¿y por qué se asustan? Y le dijo: bueno, yo te voy a mostrar cómo se asustan. Y le tocó el violín y una de las chicas jóvenes se asustaron. Y él le dijo, el padre le dijo: ¿ves cómo se asustan? Y ella se empezó a reír, la nena. Y el tío tocaba el violín con los músicos. Y después el padre tocaba el violín en un bar con los músicos. La nena estaba durmiendo sobre una silla, la taparon. Y después el padre la llevó a la casa a descansar. Y el padre empezó a toser, disimulando, ¿viste?, para que la nena no se asuste. Se fue a acostar y de repente a la mañana la llama a la nena al padre. Y le dice, le canta una canción y bueno, y empezaron a hablar. Tanto que empezaron a hablar, se le estaba pasando la comida. El padre le había avisado a la nena y le fue a buscar la comida. Y le dijo la nena al padre: no comas la comida, cuando vengamos nosotros empezamos a comer. Bueno, eso es todo, le conté ese pedacito. Espero que le gusten. Y la película, tenemos películas para recomendar. Películas que son furor. Que está en la cartelera del cine. Muy bien. Tenemos Deadpool versus Wolverine. Muy bien. Otra peli es Caroline. Que se estrena el próximo jueves 15 de agosto. Muy bien. Y para niños. Tenemos gigantes. Muy bien. Muchas gracias por escucharnos y espero que la música sea buena. Espero que la película sea buena. Bueno, muy bueno, la verdad, muy bueno. ¿Cómo andas, Facu? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? Sí, sí, bien, tranquilo. Tranquilo, pues buenísimo. Bueno, no sé si tenemos audio. No tenemos audio, hoy flojos de audio, ¿eh? ¿Tenés un tema? Bueno, sí, porque justamente les quería contar, estoy armando un proyecto nuevo de banda con gente grosa de la música, entre ellos gente como El Hijo de Papo y gente de Vox Day, Sumo y bueno, Memphis, entre otros. Quería compartirles un tema. Compartirles un tema que compuse, que hicimos en conjunto con la banda. Yo hice la letra, un tema que mandé en castellano a mis músicos y lo reversionaron en inglés. Un tema nuevo, no sé si lo podemos pasar ahora. Y vamos cerrando el programa, de paso, porque ya no tenemos más nada para hablar. Así que vamos cerrando el programa. ¿Qué recomienda la canción, Facu? Bueno, vamos a poner mi tema y después Así es la vida después del tema, ¿sí? Escuchamos Amigo Cruel de Carpos Band Rock and Blues. Günde sabahın adilanımda Rasa demdip sanırım bir an Gracias. Atrás, afuera de lo que es el estudio, están aplaudiendo. Bueno, continuamos el programa. Continuamos el programa. Dije que ya nos despedíamos, pero no nos despedimos nada. Entonces, así de jodido. Vamos a hablar sobre los Juegos Olímpicos que estamos viviendo en este momento, ¿no? Última sección, deportes. Los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario en el que participan atletas de todo el mundo. Los Juegos Olímpicos son considerados la principal competición del mundo deportivo con más de 200 naciones participantes. Existen los Juegos Olímpicos de verano y los Juegos Olímpicos de invierno, que se realizan con un intervalo de 2 años según la Carta Olímpica. Se inspiran los Juegos Olímpicos modernos en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad del siglo 8 a.C., organizados en la Antigua Grecia, con sede en la ciudad de Olimpia, realizados entre los años 776 a.C. y el 393 de nuestra era. En el siglo XIX surgió la idea de realizar unos eventos similares a los organizados en la Antigüedad, lo que se concretarían principalmente gracias a la gestión del noble francés Pierre-Freddy Barón de Coubertin. El Barón de Coubertin fundó el Comité Olímpico Internacional en 1894. Desde entonces, este Comité Olímpico Internacional se ha convertido en el coordinador del movimiento olímpico y el redactor de la Carta Olímpica. La primera edición de los Juegos Olímpicos de la era moderna se llevó a cabo en Atenas, capital de Grecia, a partir del 6 de abril de 1896. Desde ese momento se han realizado cada 4 años en diversas ciudades del mundo, siendo las únicas excepciones las ediciones de 1916 y 1940 y 1944, debido al estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial. También se postergó en 2020 para 2021 por el COVID-19. La evolución del movimiento olímpico durante los siglos 20 y 21 era dado lugar a varias modificaciones en los Juegos Olímpicos. Algunos de estos ajustes incluyen los Juegos de Invierno y de Verano, y también los Juegos Paralímpicos para atletas con alguna discapacidad, y también están los Juegos Olímpicos para la Juventud. Los Juegos Olímpicos de Invierno se realizaron por primera vez en 1924 en Francia, que se realizan en los años pares. Los Juegos Olímpicos modernos tienen su fundamento en la Antigua Grecia y se realizaban en el santuario de Zeus. ¿Cuál fue el origen de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, no? Preguntaría a la gente oyente que nos diga de repente, ¿no? Un oyente que mande un mensajito antes que nos vayamos, pero no llegamos, ya que no. Esa pregunta la dejamos para el próximo programa, para el lunes. La dejamos para que busquen, tienen una semana. ¿Cuál fue el origen de los Juegos Olímpicos? Así lo buscan y la semana que viene, el lunes, nos encontramos acá. Vamos a saludar uno por uno. ¿Quién quiere saludar? Ulises, ¿algún saludo a alguien? Saludo a todos a todos los que nos escuchan, a todas las personas que nos escuchan, al centro de puentes, a todas las personas, a toda la gente que nos escuchan. Gracias, Nacho. Dale, vos, Facu, un saludo. Dale, gracias. ¿Vos, Roque, algún saludo? Sí, quería saludar a mi tía, a mi viejo, a mi hermano, a mis sobrinos, a todos los que nos escuchan, a mis conocidos, a mis amigos y a todos los puentes. Dale, perfecto. ¿Vos, Rami, algún saludo? A mi mamá y a mi papá y a Pauti y a Sati y a Darío, un amigo muy querido por la familia. Pregunto, ¿Faustino nos atrás? Sí. ¿Y lo saludas por la radio? Pero para que me escuche todo. O sea,